tempranos del puerlincaico. Se alzo yo que yupanqui con paso sabio. No busco la guerra, busco el corazón. Fortaleció al Cusco con fe y tradición. Entre allí yo soy. Kuna yo que yupanqui purirkan y cuya catata sun kumanta wiña chirkan mana chusa chinka y chumuta kayak tapi yuya y ninuan markata y manta rurikan. En los primeros días caminó yo que yupanqui, hizo crecer al Cusco desde el corazón. No busco destrucción, sino firmeza del pueblo, y con sabiduría lo ordenó correctamente. Ayukunata uñu huacacuna pacamachi, sunkukuna huarruasca huasichi calpachacu. Uniendo vallos, guiando templos, fortaleció nuestra casa con el corazón. Que yupanqui, ñaupac runa yacha, marcata yacha chilcan, kisumacay pawan, ila yacha iniki yactan chikpiwiñan, inti pacarinuan sungukuna calpan. Yo que yupanqui, rima iniki manawanyun, runa kuna piuya y piwiña y causaiku. Que yupanqui sabio líder del inicio, enseñaste a tu pueblo con noble fortaleza, tu luz creció.